Y si te busco siempre sé que no te puedo ver. Cuando veo tu firma recuerdo lo que es perder. Cualquier persona fluye por la tierra y vaga sola. Mientras tanto el dios del muro es reclamado por su zona. No hay goma en Zaragoza que le borre los tags. Suenan sprays a sus espaldas el grito de los demás. El viento con las hojas formaron su silueta. Tantos litros de pintura como lágrimas no secas. Dejaste hueco y no hay razón para que te olvidemos. El día de tu ida más gente que en un concierto. Capilla abarrotada muestra símbolo de aprecio. Pero si cayó pienso un minuto de silencio, que el rap era tu vida, los deltas tu familia, la persona permanente en el hip hop día a día. Representaste el barrio, representas las delicias, representarás la ciudad de distritos y noticias. Reclamo tu presencia mientras sueñan con tu voz, anhelan tus costumbres de llevar el altavoz. Pinturas, folios blancos bajo el brazo era pasión, de matar el tiempo muerto dando vida e ilusión. La impresión de tu visión, homenajes de canción, sé que muchos creen en poder ver tu reaparición. Pero solo es deseo, el dolor hacia uno solo, cuenta atrás hacia el delirio que se apodera de todo. Pinta lo que puedas mientras creas conveniente. Robert dedicó su alma a crear un horizonte. El destino está en ti, en tus manos y en tus pies. Haz las cosas poco a poco o acabarán del revés. Y noticias de Dios, no lo veo en el espejo. Su alma en el palomar y su firma en el reflejo. Ya lo vimos llegar, ahí está donde está. El pasado ya lo he visto, pero no sé dónde va. Y noticias de Dios, el barrio vaga tan oscuro. Su alma en el palomar y sus colegas seguro. Ya lo vimos llegar, ahí está donde está. Dejo un legado que los deltas van a inmortalizar. Sí, desde lo más profundo de la paz hasta el cielo. Espéranos allí a todos.